Hola, buenas noches. Hoy estamos en otra de estas videocharlas astilladas y como siempre les doy las gracias. Hoy hay una información que ha estado presente en todo el análisis y la información del día, los noticieros, los comentarios. Es la aparición de un video que muestra a un presunto miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Digo presunto porque finalmente, mientras no haya un señalamiento oficial que así lo reconozca, pues tendremos que manejarnos en ese esquema de la suposición. Un supuesto miembro del ejército mexicano disparando un tiro de gracia contra un ciudadano abatido, caído, sometido, sin un signo de peligrosidad, sin ninguna evidencia de que pudiese estar en una posición o actitud que reclamara o que exigiera el que el militar tuviese que exterminarlo, ejecutarlo. Bueno, pues se ve de esa manera que resulta muy significativa, que es una muestra gráfica de lo que muchos mexicanos comentan y señalan a lo largo y ancho del país. El hecho de que vivimos bajo una política no declarada, una política extraoficial, que busca la limpieza social, entre comillas, contra segmentos de mexicanos a los que se considera ya absolutamente irrescatables, lacras sociales, se les suele decir, y es probable que la acumulación de hechos violentos que hayan cometido esas personas, la manera sanguinaria, salvaje, inhumana en que suelen actuar, pues que pudiera potenciar el ánimo de venganza o de sacrificio que varios sectores de la población mexicana plantean como una solución necesaria. Sin embargo, desde mi punto de vista, y de eso escribo en la columna Astillero que se publicará este viernes en La Jornada, pues yo planteo que es el reconocimiento del fracaso del Estado mexicano, que ya ni siquiera aspira a las políticas tradicionales de reinserción y rehabilitación social, sino que actúa con la idea de que hay segmentos que ya son absolutamente prescindibles y deben ser cercenados, deben ser suprimidos. Es una política que simplemente nos sumerge en una situación de violencia a discreción de quienes tienen las armas gubernamentales y que solamente puede entenderse en la desesperación de una sociedad que está harta de tanto abuso, de tanta criminalidad sin castigo, de tanta impunidad, de tanta barbarie. Es natural que se piense que medidas tajantes como estas puedan ser la solución, pero desde luego es un engaño que puede resultar más peligroso y que ha sumido a México en esta condición que acaba de reconocer el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres al mencionar a México como el segundo país con más letalidad, solo superado por Siria, donde las escenas nos resultan aterradoras, inconcebibles y dan la vuelta al mundo de decapitaciones, ejecuciones, enfrentamientos, lo mismo que pasa en México, pero México goza del privilegio de que los grandes medios internacionales de comunicación no difundan de manera tan escandalosa lo que sí hacen con Siria, lo que sí hacen en términos políticos con Venezuela, lo que sí hacen en términos políticos con otros países en general. Quiero decirles además que hoy, Día de las Madres, 10 de mayo, en Facebook se ha vuelto a cortar, bueno, ya regresó. Hoy 10 de mayo ha habido manifestaciones, marchas, difusión pública de lo que es uno de esos fenómenos que nos tienen, que forman parte de la gran desgracia nacional y que con frecuencia procuramos como si mucha gente no quisiera ver, no quisiera recordar y voltea la vista hacia otros lados, pero existen decenas de miles de madres de desaparecidos, de víctimas de esta barbarie de la que estamos informando. Hoy ha habido actos en Nuevo León, en Coahuila, en Morelos, en la Ciudad de México, en los que familiares de estos desaparecidos están exigiendo que haya una política de atención verdadera a lo que algunos llaman los otros desaparecidos. Cierto es que con absoluta justicia se ha centrado mucho la atención de los mexicanos en los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes normalistas, de los cuales, desde luego, el propio Estado mexicano no logra informarnos con cabalidad y con un aire que resulte creíble de lo que ahí sucedió. Pero hay los otros desaparecidos, los otros, madres y familiares que recorren el monte, lugares inhóspitos, buscando las muchas fosas que van descubriendo con decenas de miles de restos óseos. No quiero decir que sean decenas de miles correspondientes a un cuerpo en lo a cuerpos en lo individual, sino restos óseos que deben ser estudiados para ver si ellos pertenecen a las denuncias que han hecho algunos de estos padres de familia, porque otros padres de familia se mantienen en el gran temor, no denuncian, no se mueven, no hacen nada, porque están amenazados o porque saben que pueden recibir represalias de los poderes, los gubernamentales y los de los cárteles del narcotráfico, en caso de que insistan en saber la verdad sobre lo que ahí sucede. Este es nuestro México, un México en el que efectivamente, como algunos dicen, puede verse otros videos en los que se ve algunos de estos presuntos guachicoleros disparando contra un soldado al que asesinan también. Desde luego que es reprobable y desde luego que las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen que intervenir para tratar de frenar esta escalada delictiva que está asolando a nuestro país. Pero desde luego que el Estado mexicano, las leyes, las instituciones deben garantizar el que aquellos presuntos delincuentes sean sometidos a procesos judiciales y que se busque la reinserción y la rehabilitación sociales. Sé que esto suena a burla en la realidad tan descompuesta de este México nuestro, pero mientras no recuperemos la legalidad como camino, la institucionalidad como posibilidad, simplemente seguiremos avanzando por esta ley de la selva en la que presuntos delincuentes asesinan a soldados y presuntos soldados asesinan a civiles de una manera que resulta estremecedora. Es importante que las Fuerzas Armadas y el gobierno mexicano resuelvan y señalen lo que corresponda en este caso, pero no puede seguir la impunidad, no puede ni debe seguir la barbarie en este México nuestro. Comento algunos de los comentarios que me hacen favor de colocar por aquí. Joey Milán dice, por acá te escucho, me envían saludos desde Tamaulipas. El otro se trabó, dice Vicky Pimentel. Sí, ya saben que siempre traigo aquí problemas técnicos raros que hacen que se interrumpan las transmisiones. Los delincuentes no representan al Estado, el Ejército sí, da vergüenza el Ejército. Si de veras quisieran combatir la delincuencia, se buscaría mitigar primero la pobreza, sí, así lo creo. Ya no se le tiene miedo al Ejército y eso es muy peligroso, también lo creo así. Están despertando al México bronco. Bueno, pues ya hace rato que están queriendo colocar el despertador y lo cierto es que no se despierta el México bronco más que el México delictivo y el México de la impunidad. ¿Qué pasará con Chong? ¿Baja puntos? ¿Pedirán su renuncia? Bueno, Chong está en ruta de salida de su Secretaría de Gobernación. Su gente está preparando, dicen que la campaña presidencial. Yo hoy en una reunión que tuve con algunos conocedores hice una broma y dije, pues Chong, Osorio Chong se irá a lanzar de independiente porque hasta donde sé, en el PRI peñista no tienen un gran interés en postularlo como candidato, pero lo han emocionado con que va a ser el candidato a la presidencia de la República por parte del PRI. Desde luego estas cosas golpean a Osorio Chong y también al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, su pretensión de la Ley de Seguridad Nacional, la presión al Congreso Federal para que se apruebe y los pleitos internos del gabinete con ruta a la sucesión presidencial, en los que se habla mucho de los choques entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación. Que me escucho muy bajito, me dicen por aquí en Facebook, por acá me dicen son pretextos para militarizar el país. ¿Qué opinas de la red de fraude que presentó ahora sobre los atracomulcos? Muy interesante lo que hizo la organización ahora, la que postula a Emilio Álvarez y Casa como candidato presidencial independiente, al dar a conocer a detalle los movimientos financieros que han permitido que OHL, la empresa corruptora de políticos demostradamente en España, también ha financiado campañas priistas en México a lo largo de muchos años, con inversión de decenas de millones de pesos para mantener en el poder al grupo Atlacomulco, el mismo que tiene a Peña Nieto en Los Pinos y que ahora quiere seguir adelante en la línea de Rubiel Ávila, ahora con el primazo Alfredo del Mazo. Bien, pues les doy muchas las gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Platiquemos mañana, reflexionemos, analicemos todo con cuidado y cívicamente caminemos adelante. Gracias por su atención y hasta mañana.